suerte en el mundo el que tiene su madre viva. Después que ella se muere no hay otro cariño igual, porque el amor de madre es lo más grande de esta vida. Por eso todo el tiempo la debemos de apreciar. Mientras la madre vive, qué feliz son sus hijos. Cuando ella se despide son los miles martirios. Qué grande riqueza tan sagrada e incomparable tiene el que cuenta con el amor de una madre. Qué grande riqueza tan sagrada e incomparable tiene el que cuenta con el amor de una madre. Para ti, madre querida, con toda la su cariño maternal. Mientras la madre vive, qué feliz son sus hijos. Cuando ella se despide son los miles martirios. Qué grande riqueza tan sagrada e incomparable tiene aquel que cuenta con el amor de una madre. Qué grande riqueza.